El Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha declarado octubre el mes de agua y vida. En este sentido, lo que está haciendo es ferias, conferencias a nivel nacional. Esta es una más de las ferias que estamos realizando para llegar a la gente, a nuestros jóvenes y niños, tratando de concientizar la importancia del recurso hídrico. Además, lo que estamos haciendo nosotros como autoridad de agua potable es justamente atendiendo reclamos de usuarios. Existen dos instancias para los reclamos. La primera instancia es EPSAS. En caso que no atienda EPSAS oportunamente y correctamente, pueden acudir a la autoridad de agua potable. Nosotros tenemos líneas gratuitas, es la 810-3600, y nuestras oficinas están en el Prado, en el edificio Cámara de Comercio, y también está en la Gobernación, aquí en La Ceja, donde también atendemos los reclamos. Nosotros invitamos a toda la gente, a la población que tengan reclamos, que nos hagan conocer. Nosotros vamos a actuar oportunamente, pero también quiero aclarar que las regulaciones a nivel nacional, estamos con aproximadamente 1.400 EPSAS regularizando y regulando, viendo fundamentalmente cuatro parámetros básicos que contiene la regulación: el tema de calidad, continuidad, cobertura y costos justos. ¿En algún momento están inspeccionando, por ejemplo, la oficina de EPSAS El Alto en Plaza La Paz, en el Distrito 8, las sucursales, y otro en el ingreso del aeropuerto también? Tres oficinas. Así es. Comentarte que nosotros tenemos una oficina que es ODECO, Atención al Consumidor, que también se encarga de hacer inspecciones a nivel nacional, donde evidentemente antes de la intervención y en los primeros meses de la intervención se habría identificado que existían muchas deficiencias justamente en atención al usuario. Es por eso que ahora en esta etapa de intervención estamos mejorando esta área, tanto la parte comercial como la parte técnica. Claro, ¿ODECO es de la autoridad de fiscalización o ODECO es parte de EPSAS? Hay dos instancias. EPSAS tiene un ODECO. Y la segunda instancia es la APS, que tiene otro ODECO. O sea, en las actuales EPSAS, por ejemplo, de Plaza de La Paz, de Aeropuerto y del Distrito 8, son de EPSAS. EPSAS. ¿Y cómo es posible que ellos mismos se controlen? Por eso es que cuando no atienden un reclamo eficiente y oportunamente, el usuario tiene el derecho de acudir a una segunda instancia. Incluso tiene una tercera instancia. Si incluso la autoridad de agua potable, el usuario no está de acuerdo con la resolución o el dictamen en el que se termine el APS, pueden representar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces existen tres etapas de reclamos. Sin embargo, son últimos los extremos que tenemos que llegan al Ministerio. Generalmente resolvemos en la Autoridad de Agua Potable los reclamos que tienen los usuarios. Edson, ¿de qué manera están llegando también al vecino, ¿no? A veces estas ferias es para este sector, pero a veces el vecino no solo se concentra también acá, hay a veces necesidades de hacer en el Distrito 7, ¿no? En el sector de San Roque, Distrito 8, en el sector sur, en Distrito 12, sector de la Cruz y Villadela. Comentarte que no es esta la primera feria que realizamos. Hemos hecho ya una en el Distrito 8, otra en el Distrito 1. Y además, lo más importante, que lo que estamos haciendo es tratar de que participen los diferentes vecinos, presidentes de distrito, y hacer inspecciones con ellos. Hace un mes hemos estado en el Distrito 8, justamente conjuntamente los vecinos, EPSAS de la mano, yendo a inspeccionar el tema de calidad. Nosotros tenemos laboratorios y con los cuales vemos los parámetros básicos que están contemplados en la NB 512. Para nosotros existen dos indicadores importantes en la regulación. Uno es el de cobertura y el de conformidad. El de cobertura me permite ver cuántos muestreos voy a hacer, y en esto tengo que ser honesto: muy pocas EPSAS o cooperativas cumplen el indicador en cobertura. pero en conformidad, ahí sí somos más estrictos y el parámetro es el 95% de conformidad, donde nosotros tenemos indicadores que estamos cumpliendo entre la norma todas las EPSAs que son reguladas. ¿Ante qué casos el vecino debe acudir a la APS? En primera instancia puede ser por facturación, puede ser un tema comercial, factura elevada, un caso comercial, puede ser por fallas técnicas, lo que tú me comentabas, puede ser que te rompan una tubería o tengas un corte de agua. La regulación establece, la norma de regulación establece que para que haya un corte, la EPSA de cualquier lugar de Bolivia debe comunicar 24 horas antes, por lo menos, y mediante medios ya sean escritos o de televisivos o de radio. Entonces, cuando existen este tipo de problemas para los usuarios y van a EPSAS y en EPSAS no les atienden, inmediatamente pueden constituirse a la autoridad de agua potable. Vamos a abrir nosotros un caso en la autoridad de agua potable y lo primero que vamos a hacer es notificar a EPSAS y hacer una inspección conjunta, dando solución al usuario. En algunos casos, comentarte que podemos establecer incluso hasta sanciones a la EPSA. Claro. Edson, en la oficina, por ejemplo, de acá de Plaza La Paz, en aeropuerto y del Distrito 8, hay un ODECO, ¿no? Pero en el caso de la Plaza La Paz, por ejemplo, que no cubre la demanda de los vecinos. Hay una fila extensa de vecinos que están parados y sentados para hacer, primero para acudir a ODECO y luego para, en esa misma oficina también es atención al cliente, o sea, plataforma de información. Una persona, ¿debería ser lo correcto incrementar dos o está bien eso? Comentarte que, mira, te voy a dar la razón antes de la intervención y hasta los primeros meses de la intervención. Ahora comentarte que la Autoridad de Agua Potable ha emitido una resolución para la desconcentración de EPSAS. Lo que estamos haciendo es reforzar la parte comercial, técnica y operativa de EPSAS. Yo te invito, la siguiente semana podemos ir y vas a identificar que ya hay más personal para que pueda atender los reclamos. Y sí, es cierto, hasta unas semanas atrás existía este problema, pero justamente en la etapa de intervención se ha hecho un diagnóstico donde hemos identificado que había deficiencias en la parte comercial, incluso en la parte técnica. Por eso es que hasta había retrasos en la atención. Entonces, con esta desconcentración que estamos haciendo, pretendemos poder atender a un 100% a la población. ¿Algo más, Edson? Sí, yo agradecerte por esta cobertura y siempre, ¿no?, recalcar que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua está trabajando como nunca antes en el tema de inversiones. Solamente EPSAS tenemos más de 95 millones. Además, estamos aperturando el tema de cobertura, el tema de calidad, continuidad. Obviamente, seguramente va a quedar mucho por hacer, pero estamos trabajando en ello y creo que estamos mostrando ese trabajo.